Gracias una vez más, amables oyentes, porque nos acompaña en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Extendemos una invitación para que usted visite Radio Nuevo Tiempo y la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde usted va a encontrar estos audios, comentarios adicionales para enriquecer la palabra de Dios. Y también que el viernes de noche se transmite un programa de resumen, y el sábado en la mañana a las 7:30 nuevamente se vuelve a repetir para que usted esté informado de lo que ha sido la conversación que hemos tenido durante esta semana. Permíteme decirte un pequeño detalle. La verdad que no pretendemos enriquecer la palabra de Dios, pretendemos enriquecernos a nosotros con la palabra de Dios. Perfecto. Como sea, usted encuentra allí los audios y las meditaciones y las conversaciones, y también hay presentaciones en PowerPoint para que usted pueda usarlas en su iglesia, si es un maestro, como algunas de las personas que nos han escrito lo hacen así. Hemos conversado de algunos personajes como Nicodemo, Leví, Mateo, como el joven rico que le faltaba una sola cosa, este Zaqueo que fue a Jesús incómodo en su situación, pero cómo Jesús lo colocó en una posición tan favorable. Y después uno puede decir, ¿y qué se puede hacer con los ricos? Interesante quizá esa pregunta, porque en la Biblia encontramos muchos ricos, ¿eh? Sí, hay. Pero fueron del Señor, fueron quienes se entregaron a Dios en realidad. No todos, el joven rico es uno de los que se fue muy triste, sí, porque tenía muchas posesiones. O sea, lo había marcado la posesión, por lo tanto no estaba en condiciones de seguir a Jesús. Yo creo que hubieron muchos también que no llegaron hasta el Señor, precisamente cuidando su dinero, para que el Señor no le fuese a pedir o no tuviesen que dar. Yo creo que hubieron quienes se abstuvieron de ir hasta el Señor precisamente por eso. Pero hubieron otros que recibieron del Señor las bendiciones precisamente porque ellos buscaban y encontraron al Señor, pero no solamente lo encontraron a Él, sino que encontraron la prosperidad espiritual en primer lugar, y creo que siguieron disfrutando de la prosperidad material. En la línea que hemos comentado aparecieron algunos antepasados religiosos, profetas, que fueron ricos. Estuvo Abraham, estuvo Lot, Job. Personas que realmente fueron muy adineradas, pero en el Nuevo Testamento aparece un personaje bien interesante, este Cornelio, que se registra allí en Hechos. Sí, también. Dice que él era un romano, era rico y de noble estirpe, pero no era judío. Pero se había rozado con los judíos y había adquirido un evangelio que no era completo solamente por lo que se le hablaba. Incluso él tenía una cultura, una educación de origen pagano, pero en el trato con los judíos, y esto es interesante porque yo creo que cuando nosotros nos relacionamos con las personas, deberíamos dar a entender, y por nuestro ejemplo, nuestra conversación, nuestra forma de ser, de actuar, dar a conocer el verdadero Dios. No necesariamente tenemos que acercarnos con palabras a veces, sino con hechos. Y entonces él se dio cuenta de algunas cosas, y demostrando su fe y su sinceridad que tenía por estos pobres que se mencionan aquí, él dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Interesante, ¿eh? Una persona pagana se roza con personas cristianas, y él comienza entonces a actuar como cristiano, dando ayuda a los pobres y llorando mucho. Y el evangelio llegó a él y a toda su familia, y nada menos que por Pedro. Interesante cómo puede Dios actuar en las personas de dinero, pero gracias a que hubo las personas que se acercaron a conversarle también. Fíjate, José de Arimatea era otra persona que tenía bastante dinero. Y él estaba, él simpatizaba con Jesús, pero no era de los más allegados. Parece que después que Jesús murió ahí, él no tuvo ningún problema en ir y presentarse y pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ponerlo en una tumba nueva. Y creo que ahí actuaron junto con Nicodemo. Nicodemo entregó todos sus bienes después a hacer para que el evangelio pudiese avanzar. Entonces son personas que el dinero pasó a ser un medio a fin de suplir las necesidades que tenía el cristianismo como estaba comenzando en ese momento, y creo que lo pusieron al servicio de Dios, su dinero lo pusieron al servicio de Dios. Y no me cabe duda de que fueron personas que disfrutaron de la vida, disfrutaron de lo que hacían, y porque Dios les bendecía y Dios estaba con ellos. Fíjate que, pensando en lo que tú dices, allí en Lucas 15 se relata el incidente de este José de Arimatea. Versículo 43 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio. Sí. O sea, tenía un nivel especial dentro de toda esa nación, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. En otras palabras, es como decir, yo ahora abiertamente soy de él. Quizás como Nicodemo, ¿no es cierto?, lo ocultó, fue de noche, pero cuando vieron todos estos hechos, estos acontecimientos, y los analizaron con respecto a las profecías, se dieron cuenta que el personaje que tenían delante, que ese que había muerto, estaba cumpliendo exactamente lo que los profetas decían. Y ellos ahora sí que actuaron, porque también fueron a Pilato los judíos, pero fueron a pedir el cuerpo de Cristo para enterrarlo y que no saliera. Pusieran llaves, cerrojos. Este lo pidió para sepultarlo en una tumba nueva. Ahora fíjate, en ambos casos, tanto José de Arimatea como Nicodemo, actuaron, podríamos decirlo así, en el peor momento. Porque cuando Jesús estaba en todo su esplendor, a lo mejor podían haberlo seguido cuando lo empezaron a proclamar rey. Hosanna al Hijo de David, hosanna al rey que viene. Y cuando lo estaban proclamando, a lo mejor ellos podían ahí haber estado en el momento de triunfo. Pero ellos ahora se identificaron con Jesús en el momento en que otros estaban arrancando, en que otros lo habían dejado a él, en ese momento ellos se identificaron con Jesús. Entonces, quiere decir de que había algo más grande dentro de sus corazones. Y es admirable como estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, actuaron. No tuvieron ningún problema para identificarse con aquel que en ese momento era un perdedor, porque ya todo había terminado, se había acabado, no hay más. Por fin se habían deshecho de este Jesús que tanto problema les había ocasionado. ¿Te imaginas aquellos sacerdotes y aquella gente, los fariseos, los saduceos que habían estado tanto tiempo detrás de Jesús tratando de entramparlo cuando lo vieron en la cruz? ¡Qué triunfo más grande fue para ellos! Y qué terrible fue para los discípulos, para todos aquellos que lo seguían. Qué tremenda decepción verlo colgar en un madero cuando ellos pensaban que él iba a ser proclamado rey. No entendían todavía las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Solamente cuando Él resucita y Él ahora habla con ellos y les da las últimas instrucciones antes de subir, de ascender al cielo, en ese momento ellos recuperaron la fe, la confianza que tenían antes. Ahora uno de improviso ve el cristianismo como personas que fueron pobres, que no tuvieron dinero, pero cuando creció el cristianismo, muchos ricos aceptaron a Jesús, incluso cuando Hechos relata los acontecimientos del capítulo 2. El 46 nos dice algo por lo menos de esto, 45 dice, vendían sus propiedades, o sea, para tener una casa y una propiedad tiene que tener cierto estatus una persona, y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lógicamente esto no trajo muchas muy buenas consecuencias, porque a veces hay que ser un poquito, a ver cómo lo digo, con un poquito certero y también juicioso en lo que uno hace, porque también Dios nos ha dado las propiedades, el dinero para sustentar a la familia, y tú después vas a encontrar, y lo digo con mucho cuidado, quizás me entiendan bien las personas que lo están escuchando, porque después encontraron una iglesia un poquito pobre, porque quizás no midieron y fueron con un sentimentalismo un poquito exacerbado, ¿no es cierto? Pero lo lindo es que las personas entregaron sus bienes y Dios les dio la salvación y se predicó el Evangelio. Pero dime una cosa, ¿será que podemos llamar sentimentalismo? ¿Será que podemos llamar sentimentalismo a lo que ellos actuaron? Porque la Biblia menciona de que ellos de esa manera se mostraban el amor que sentían los unos hacia los otros. Recordemos la característica principal que había en ese tiempo en la iglesia. Era el amor de los hermanos, el amor entre los hermanos. Recordemos lo que decían de ellos, miren cómo se aman. ¿Ah? ¿Y por qué decían eso? Sencillamente por la reacción que tenían. Si tú ves a un hermano carnal, vamos a decirlo así, si tú ves a un hermano carnal tuyo que está sufriendo, que tiene necesidad y que a lo mejor no tiene para comer, y tú le dices, ¿sabes lo que debías hacer? Debías pedirle a Dios que Dios te diera. ¿Ah? Y tú no haces nada. ¿Alguien podría pensar de que tú amas a tu hermano? Seguramente no. Pero en todo caso está indicando de que estas personas habían hecho cambios en sus vidas y entregaron al Señor cambios bien profundos, lo que habían prometido. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, los volvemos a invitar nuevamente para el momento del resumen. Radio Nuevo Tiempo, a las 9 de la noche el día viernes y a las 7 y media una repetición de este programa del resumen en la misma emisora. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.